viento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va. He escuchado el amor.